recientemente, con la carrera de los Sisters of Mercy y la cantidad de miembros que han pasado por ella, no dio tiempo el sábado pasado a completar ese especial que estaba pensado para el programa. Eran 2 horas y con diferencia faltaron muchos temas, muchos miembros que más tarde han ido militando en la banda, cuyas bandas paralelas no sonaron. Y hoy, sábado, vamos a solucionar ese problema. Y bueno, vamos a empezar por algunas canciones de los Sisters of Mercy que no sonaron y tenían sentido cronológicamente. Y esta, que ha sonado al empezar el programa, es un ejemplo muy claro. Se trata de una canción grabada alrededor del año 96, pero solo en directo, cuyo vídeo de YouTube ha tenido mucha acogida, pero nunca ha sido grabada en estudio, porque como os dije el sábado pasado, los Sisters of Mercy declararon huelga a las discográficas en el año 93 y desde entonces, como banda, nunca han grabado nada nuevo. Así que esta canción, que suena tan bien, es supuestamente grabada en directo, pues es una de las tantas que tienen, que tocan en directo en las giras que hacen, pero que no van a grabar o no tienen intención de grabar en un futuro próximo, ni lejano, ni pasado. Y bueno, pues así como esta canción es una canción que existe solo en teoría o en directo, hay algunas que quise haber puesto el sábado pasado de los Sisters of Mercy de esta etapa final que no tuvieron pues un espacio, vamos a decir. Y son, por un lado, 2 remezclas que se editaron en el año 93 de canciones antiguas, bastante antiguas, de hecho, una del Reptile House EP, la de Alice, sonó ayer el sábado pasado al principio del programa, y luego otro clásico, el del EP Temple of Love, la homónima. Ambas canciones fueron grabadas en el año 93 con mayor duración y con muchos más medios, y bueno, es el pensamiento y con el sonido un poco más relacionado con lo que sacaron en el último álbum de estudio Vision Thing del año 90. Y bueno, en ese sentido, el desenterrador considera que en cuanto a sonido y calidad de producción están mucho mejor, pero quizá no son tan auténticas. Entonces es un poco, el que escuche los 2 especiales que estoy haciendo juzgará si los Sisters of Mercy crudos con lofi, con bajo presupuesto, pero auténticos, son más interesantes que estos modernos y más de los años 90 que van a sonar ahora. Vía 2 canciones antiguas, como os he dicho, grabadas en el año 93. Por un lado, Temple of Love, y por otro lado, Alice. Después voy a aprovechar para poneros 2 canciones de un EP que grabaron de versiones de canciones de las Peel Sessions. En el programa John Peel, ese hombre que es tótem radiofónico que el desenterrador adora, por supuesto tuvo el ojo suficiente para traerles al estudio y dejarles tocar unas cuantas canciones. Sonarán 2 de ese EP, llamadas Good Things y Poison Door. Y por último, una canción grabada como single para una recopilación llamada A Slight Case of Overbombing. Una recopilación de grandes éxitos que grabaron en el año 93 y que fue la última palabra en estudio de los Sisters of Mercy hasta la actualidad. Así que esta mini sesión de canciones que no cupieron el sábado pasado serán las que sonarán para empezar en esta segunda parte del especial dedicado a la banda británica The Sisters of Mercy. Os vuelvo a relatar. Temple of Love, versión larga remezclada del año 93 con Oprah Hatcha, una cantante árabe, que pone unos coros muy chulos en la canción. Alice, también grabada en el 93. 2 Peel Sessions, Good Things y Poison Door. Y por último, la última canción que grabaron en estudio llamada Under the Gun. Sisters of Mercy, parte 2 en El Desenterrador. We'll be right back. Lava's eyes. Nothing but the Lost. Aquí tenéis esta mini sesión con todas esas canciones que no pudieron caber de los Sisters of Mercy el sábado pasado. Y ahora, bueno, vamos a hablar de la última formación de estudio y la última gira que hicieron como banda discográfica con el Vision Thing, ese disco que sacaron en el 90. Y vamos a ver qué grupos, qué componentes militaron en esa formación y qué hicieron antes y después de la banda. Por un lado, al bajo, Tony James, la verdad es que es una persona con un currículum bastante importante antes de tocar en los Sisters of Mercy, ya que por un lado tocó en la primera banda que tuvo Billy Idol en la época punk, Generation X, con ese punky americano tan agradable al oído y tan poco confrontacional. Y luego lo sigue Sputnik, esa banda totalmente over the top, con todos los defectos y excesos de los 80, sintetizadores omnipresentes, estética, pelo cardao, crestas imposibles, todo de colorines, maquillados de arriba abajo, muy, muy, muy andrógino todo. Pues sacaron un disco que yo todavía recuerdo en su momento, allá por los 80. A ver si localizo el título. Aquí está, aquí lo tengo. Flaunted, ese disco publicado ya por el 85, que básicamente mezcló toda la idiosincrasia del grupo de punk con sintetizadores llamado Suicide, del que quiero hacer un especial, porque es una banda fuera de todo control y de toda norma. La única banda de punk que no usaba instrumentos de punk, ni bajo, ni batería, ni guitarra, solo sintetizadores. Pues siguieron esa corriente, pero de una manera mucho más festiva y mainstream. Y luego, pues como os he dicho, los Generation X. Así que vamos a escuchar tanto un par de temitas de Sigue Sputnik y otro par de temitas de Generation X, para que veáis de dónde venían los músicos que tocaron la última encarnación oficial de los Sisters of Mercy entre el 89 y el 93. Como os he dicho, Tony James con Sigue Sputnik y Generation X. Y se me olvida, Tim Vicreno, que tocara en los All About Eve, una banda de pop rock gótico un poco moñas, la verdad, pero que bueno, tiene su aquel. Y Teen Star, una banda bastante electrónica, pero con un punto bastante interesante. Así que os voy a dejar con los dos miembros que entraron nuevos en la banda. Lógicamente, a la batería seguía la caja de ritmos llamada Doctor Avalanche, que como comprenderéis, no tiene proyectos paralelos. Así que vamos a escuchar un poquito de All About Eve y Teen Star por parte de Tim Vicreno, y Generation X y Sigue Sputnik por parte de Tony James. Baby sings the blues. Destruction. Lay down scratch, brother. Bury your son before you bury your mother. Before the throat kisser takes another. Lay down and wait for your destruction. When I tell you everything's gonna be alright, don't let them fool you, though you want to prove them right. But when you realize that you've been strung along, lay down and wait for your destruction. Synchronized, the flame out in the streets of You. tell you about, let me tell you about, tell you about my schönes Tempo. Tempo. Das neue deutsche Monatsmagazin. Hass und Liebe, Sturm und Drang, Angst und Lust. I love Tempo. Go ahead. Make my day. We'll be right back. Sputnik provide all this and more. Let Sputnik World Enterprises handle your ultimate fantasy. For further information, contact the Sputnik Corporation. Pleasure is our business. Thank you. never knew what was wrong with you. What I had to say, what I had to do. Feel your hums, feel your eyes, deep inside my head and far behind my lies. I've never been on the side of the game, and I wish I never ever had to be here again. Just to hear your voice, hear your words. Talking about your lover is talking that hurts. Oh, once more I expected to say what I've been waiting for so long, and I've been waiting today. And I feel so safe, feel so sure. Now my senses like before, when she looked me straight into my eyes and she said, boy, don't you realize that she never, never be the one that's on my side. Send that way for her, way for mine. I wouldn't even think about wasting her time. Keep faith when you're down on your knees, when you're needing me for shelter, when you need me to please. And I gave you hope, gave you strength, and then eternally bleeding when you're hungry again. Once more I expect you to say what I've been waiting for so long, and I've been waiting today. And I feel so safe, feel so sure. Bare my senses like before, when she looked me straight into my eyes and she said, boy, don't you realize that you'll never be the one that's on my side. Pues habéis visto que hay una canción más de las que he dicho previamente al comenzar este miniset de los grupos de los miembros de la era del Vision Thing de Sisters of Mercy. Tim Brikeno por un lado y Tony James. De Tim Brikeno habéis oído All About Eve y Teen Star, que son las dos primeras que han sonado. Y luego habéis oído cuatro canciones de Tony James, dos de Generation X, el grupo que hiciera con Billy Idol allá por los 70, es uno de los primeros grupos de punk americanos. Y luego sigue Sputnik, esa mezcla entre punk, glam y Suicide, que fuera una banda de un hit wonder. Sacaron solo dos discos, la verdad, pero se nos había olvidado otro miembro, y es Andreas Brun, alemán, porque por esta época ya Aldrich Ulrich estaba localizado en Hamburgo. Pues bueno, estuvo desde el 89 al 93 con la banda. No llegó a grabar nada, porque yo creo que en el disco, lo vais a escuchar ahora más tarde, las guitarras las grabó, si no me confundo, cosas que estoy descubriendo poco a poco, John Perry, guitarrista de los Only Ones, esa banda que tanto le gusta a mi amigo Asier. y al que le voy a dedicar la canción que va a sonar ahora, la primera de este siguiente mini set. Así que la formación, vamos a decir, la última antes ya de la huelga total, eran Tony James, del que habéis escuchado un par de canciones, como nos sigue si Sputnik y Generation X, Tim Briceño, que habéis escuchado un par de temas con los All About Eve y Teen Star, Andreas Brun, que habéis escuchado esta última canción antes de mi reincorporación, que es unas canciones que un disco que le ofreció a Andrew Eldritch para que fuera la música de lo que hubiera sido el siguiente disco, pero como no, fiel a su estilo, Andrew Eldritch rechazó. A partir del 93 ya solo quedaban Andreas Brun a las guitarras y Adam Pearson, nueva incorporación. Tony James y Tim Briceño ya se habían marchado. Y bueno, vamos a escuchar en esta nueva serie, por un lado, como he dicho antes, una canción de los Only Ones dedicada a mi amigo Asier, porque parece ser que metió las guitarras del disco, el último estudio de los Sisters of Mercy, Vision Thing. Luego vamos a escuchar la única canción que he encontrado de Adam Pearson, que estuvo, como os he dicho, el último año, grabó la de Under the Gun, que sonó al principio del programa, con los Sisters of Mercy. Una vez que los Sisters of Mercy se volvieron a disolver por la huelga comenzada por Andrew Eldritch contra East West, hasta el 96 pues no había nada, y a partir del 96, cuando volvió a reajuntarse y a volver a hacer conciertos, Adam Pearson estuvo con Andrew Eldritch nada más y nada menos que 10 años, que se dice pronto, teniendo en cuenta lo difícil que es este hombre para estar con él. En cualquier caso, sé que se hizo un montón de canciones con él. La de We Are The Same Susan, yo creo que es suya, es de Adam Pearson. Y os voy a poner una canción del único grupo que he encontrado en internet, llamado Racketeers. La canción se va a llamar, ¿cómo se llama? Chute. No he encontrado nada más. Luego vamos a escuchar el siguiente miembro que se incorporó a la banda, Mr. Chris Sheehan, que estuvo muy poquito tiempo, la verdad, hay que decir, es una pena, porque era, bueno, muy, muy poquito tiempo, estuvo un año después de la reactivación de la banda, entre el 96 y el 97. Y bueno, el 97 al 2000 seguía Dan Pearson, como os he contado, entró Mike Barjak a las guitarras, pero en el 2000 volvió a ser expulsado y volvió a entrar Chris Sheehan, que estuvo hasta el 2005. Ya nos vamos aproximando a la era actual de la banda. Así que, como os he dicho, vamos a escuchar primero lo único que he encontrado de Adam Pearson, aparte de esa composición con los Sisters y alguna más que habrá, las que tocan en directo cuando giran, con los Racketeers y Chris Sheehan, que es un músico con mucho más currículum y más fácil de encontrar su música. Para empezar, os he de decir que murió en diciembre del año pasado, una batalla dura que llevaba teniendo con el cáncer desde hace 2 años. Descanse en paz, Chris. Te dedico estas 3 canciones que voy a poner de tus bandas. Por un lado, vamos a escuchar The Starlings, una banda, pues la verdad es que es un poco difícil de definir. No la voy a definir. Yo creo que la escucharéis y veréis a lo que se refiere. Es un poco una especie entre rock americano con ruidosismo oscuro a lo Jesus and Mary Chain. Van a sonar 2 canciones. Porque es que luego tocó con Jesus and Mary Chain, el señor Chris Sheehan. Es que no se dice, no está nada mal. Estuvo también tocando con Babylon Zoo, aquella banda de One Hit Wonder que sacara aquel disco, Spaceman. Estuvo a los Starlings, cuya 2 canciones van a sonar, y estuvo girando con los Jesus and Mary Chain durante 1 año, o sea que ni tan mal, entre el 91 y el 92. Y, pues como os he dicho, en el 97 se unió a los Sisters of Mercy, lo dejó, y en el 2000 volvió a unirse hasta el 2005. Luego sacó discos en solitario y demás, que han sido muy difíciles de encontrar, así que esto es todo lo que he podido ver. Como os voy a volver a contar, a recapitular las canciones que van a sonar en este mini espacio siguiente, Por un lado, el EP, la banda de Shoegazing Curve, o Curve, una banda que era un dueto, lo contaban como, por ejemplo, con Chris Hehan para componer los discos, que era un shoegazing bastante electrónico, que estaba muy bien, la verdad. Los Starlings, dos canciones van a sonar. Y por último, la banda de Adam Pearson, lo único que he podido encontrar, llamado The Racketeers, con la canción llamada Cheer. Así que, siguiente mini espacio de los proyectos paralelos de los miembros que han estado en Sisters of Mercy. Yeah. till someone else decides. I refuse to be drawn in to sticky arguments. I am Mr. Wishy-washy, and as I build myself a fence, I couldn't care less. Is this some kind of test? Well, you can always count on me for a definite maybe yes. I say anything I can to make you less intense. I am Mr. Wishy-washy, and as I count my dollars and cents, I couldn't care less. I try to keep a balance between the in and outgoing trays, far ahead, just to my next year's raise. I know I'm pays much attention, I seldom get my way, but I got my very own personal assistant and a regular take-home pay. I am Mr. Wishy-washy, and as long as they let me stay, I couldn't care less. Right down to the bone. Yeah, I'm been chewed right down the bone. That's a fact. Don't ask me why, I just don't know. Been flying high but hanging low. Don't wrap your arms around me, can't let your heart surround me. I've been to places you don't know. It must be now or never, I won't live forever. You try hard to please me, but I've been a chewed right down to the bone. Yeah, I've been chewed right down to the bone. I've been chewed right down to the bone. Ooh, yeah, I've been chewed right down to the bone. Vamos a ir finalizando el programa. Ya hemos conseguido que sonaran las bandas de todos los militantes antes y ahora y en el futuro de los Sisters of Mercy. Programa al que dedicamos el sábado pasado. El programa no, banda a la que dedicamos el sábado pasado, el programa, el sábado pasado, pero pareció que no dio tiempo a a que sonara todo, y por eso hemos dedicado también este sábado, porque es una de las bandas favoritas del Desenterrador, porque son auténticos y únicos, porque es una banda de culto y poco más. Y bueno, vamos a terminar con el último miembro que todavía está en la banda, Chris Catalyst. Es un guitarrista británico también. Es impresionante la lista de bandas en las que ha militado y milita. Os voy a mencionar algunas, aparte de poneros un par de canciones. Por un lado, ha estado en Ginger, la banda del líder de los Wild Hearts Ginger. Ha estado en Antiproduct. Ha estado en Clam Abuse. Ha estado en Napoleon III. En Scaramanga Six. Mariachi el Bronx. Y milita actualmente, sobre todo en sus bandas principales, en una banda de pop rock llamada Eureka Machines, que a mí la verdad es que no me gusta mucho. Y de todo esto, pues voy a poneros un par de canciones que destaco de los miles, porque una manera de definirle a este músico británico es el hombre de las mil bandas, y la verdad es que con razón. Vamos a escuchar una canción de la colaboración que hizo con Ginger en el disco Lover the Work All Out. Bueno, el disco se llama 555 o 555%. Es un disco triple. La verdad es que el Ginger tenía mucho que decir tras la disolución de los Wild Hearts. Y bueno, pues va a sonar esa canción llamada, como he dicho antes, Lover It Will Work All Out. Y de Scaramanga Six, una banda bastante interesante que tengo que investigar, va a sonar I Wear My Heart on My Sleeve. Y con esto me voy a despedir. Os agradezco mucho a los que no os pueda gustar mucho Sisters of Mercy. Agradezco mucho que hayáis estado ahí escuchándome. Para mí es un honor poder tributarle o homenajearles como merecen. Y me despido con el deseo más que total de que algún día graben un disco y dejen un testamento cerrado y total de lo que es una banda, Sisters of Mercy, y su líder Andrew Eldritch, que han hecho lo que les ha dado la gana. Tendrán razón, no la tendrán, pero desde luego nadie les puede. Yeah. proudly wear it on my sleeve. My swollen heart is full of blood and I can hardly even breathe. But I still carry on, just like I've always done, in spite of all who would disagree. Get out of my way, I'll do regret what you say. I wear my heart on my sleeve, I wear my heart on my sleeve. Oh, woe betide the man who questions anything that I believe. I spend my time concealing all I make from neighbors that I see. Get out of my way, or you'll regret what you say. I wear my heart on my sleeve, I wear my heart on my sleeve. Get out of my way, or you'll regret what you say. I wear my heart on my sleeve, I wear my heart on my sleeve. I wear my heart on my sleeve. I wear my heart on my sleeve. Hey, I keep the man who is standing in my way. I take my hand to the doll and the grave. Hey, I keep the man who is standing in my way. I take my hand to the doll and the grave. It's written on my tomb, the man who wore his heart upon his sleeve. And when I'm dead and gone, don't bow your head at all, don't even grieve. Because I carried on, just like I've always done, I saw it through without reprieve. I wore my heart on my sleeve. I wore my heart on my sleeve. Hey, I hit the man who would stand in my way. I take my hand to the doll and the grave. Because you can, but you could have your choice of man, but I could. he's the only one for me, surely. That's why I've just told that you, my happiness depends on you, whatever you decide to be, surely. Surely, surely, surely, surely. I'll take it off, you please don't say my plan. Surely, surely, surely, surely. Please don't take it just because you can. Jolene, Jolene.